Y la siguiente canción es una canción que es muy especial para nosotros porque es la canción que nos ha abierto puertas en Estados Unidos, en México, en muchas partes. Se las queríamos dedicar con todo nuestro cariño. Esto es El Plan y dice... ¿Se la saben? Sin grabar, me encontré sin querer tu fotografía dedicada atrás con un corazón, con tu frase más bella para ti con amor, y no pude evitar una lágrima que cayó por mi cara al abrir la ventana. Se voló que se ve un fuerte dice. Quizá por soledad, quizá por emoción, y me puse a escribir esta triste canción. El viento llevará para ti con amor que sea. Dice, viento. Muchas gracias.